Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, La Rieta de Cuerva, La Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va en este viernes? Viernes 15 de septiembre, Enredando las Mañanas, todo el equipo listo aquí en la FM Popular Che Guevara, con muchas ganas de hacer este programa que, bueno, viene nutrido con una temática impresionante. Bueno, nos corren las noticias, nos supera la realidad totalmente, entonces tenemos que estar ahí, ¿no? Al palo, como dicen los chicos jóvenes de hoy. Norma Jiménez es mi nombre y, bueno, hoy esperando a algún compañero que se lance también a conducir este Enredando las Mañanas, pero por suerte lo tengo a Luis Guzmán ahí musicalizando toda la operación técnica, cuidando cada detalle. Lisandro López también, que colabora con nosotros en la producción, y Lisandro Brusco hace la producción también de este programa, junto a Ceci Tellería en la gráfica. Como ven, somos un montón, somos un gran sueño colectivo. Esto de integrar la Red Nacional de Medios Alternativos es una pasión que no tiene fin. Y vamos por más en cada uno de los programas que hacemos con todas las ganas, de verdad, porque esto de la comunicación popular es tan, tan necesaria en estos tiempos que corren. Así que defendiendo totalmente a lo largo y a lo ancho de nuestro país, junto a Córdoba, Buenos Aires, a La Rioja, Jujuy, a Catamarca, a Rosario, que somos nosotros desde aquí de la Radio Popular Che Guevara. Bueno, todos formamos parte de este colectivo, de estas ganas de comunicarnos y de ir andando las verdades de un modo, digamos, perseverante y no sin tanto conflicto, ¿no? Porque sabemos que a raíz de todo lo que decimos y hacemos y pronunciamos y militamos en las calles y desde los micrófonos, siempre tiene un costo, y eso lo sabemos. Pero bueno, para comunicarte con nosotros tenemos un fijo, el 341-431-7872, nuestro correo electrónico radiocheguevara@hotmail.com. Y la RNMA, te puedes comunicar también la www.rnma.org.ar. Esto es Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. Vamos enredando de a poco, enredando y desenredando las mañanas. Tenemos aquí una visita muy linda, una visita de una mujer, Daniela Vergara, que es la secretaria de Derechos Humanos de AMSAFE Rosario. En ocasión de un encuentro que se va a realizar aquí en la ciudad de Rosario, una invitación que también vamos a hacer a través de ella, pero vamos anticipando que los días sábados y domingo, 16 y 17 de septiembre, se va a realizar aquí en la ciudad de Rosario el Encuentro Nacional Anual de Docentes en Marcha, ENDEM. Y bueno, de eso se trata la charla que vamos a tener ahora acá con nuestra compañera de camino para cerciorarnos de qué se va a tratar y el camino que vamos a recorrer, de qué se trata, hay una problemática educacional que está en el tapete hoy por hoy. Bueno, y de eso vamos a charlar porque es de interés para todo nuestro país, como decíamos al comienzo. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Bienvenida, está Enredando las Mañanas. Hola, buenos días. La verdad que muchas gracias por la invitación y por estar acá junto a ustedes. Bueno, sabemos de tu lucha, de tu perseverancia en la lucha, ¿no? Nos encontramos en las marchas y siempre, digamos, tratando de buscar la justicia, la igualdad, la equidad, pero sobre todo esto de ir compartiendo conciencia. Yo, a mí no me gusta mucho decir creando conciencia, creo que todo el mundo tiene conciencia, así que vamos compartiendo conciencia y sobre todo en este momento, vos que sos la Secretaria de Derechos Humanos, en cuanto a los derechos humanos, que nos atañe a todos y a todas, y también en el tema educación. ¿De qué se trata este encuentro de docentes en Rosario? Bueno, sí, venimos de un año donde nos estamos encontrando muy seguido en las movilizaciones, ¿no? Sobre todo en las temáticas de derechos humanos. Este sábado y domingo vamos a realizar lo que es para nosotros el Encuentro Nacional de Docentes en Marcha. Docentes en Marcha es una de las agrupaciones que conformamos el Frente Gremial 4 de Abril y que somos parte de la dirección de AMSAFE Rosario y también del espacio multicolor a nivel nacional. Que hace poco hubo elecciones de CETERA y bueno, formamos la lista multicolor. Nosotros somos una de las agrupaciones. Hay compañeros que pertenecemos a Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda y otros compañeros independientes. Pero lo fundamental es que nosotros una vez por año discutimos, debatimos, planteamos una profunda reflexión en lo que hace a la situación de la educación en nuestro país y a nivel internacional también, porque de hecho hay una de las comisiones que tratan educación a nivel internacional y que tiene que ver con la problemática que nos trae, digamos, los distintos gobiernos, ¿no?, en relación a lo educacional. Y en particular, en este momento, con Macri en el gobierno, vamos a discutir lo que es su proyecto de ley del Plan Maestro y el financiamiento de la educación. Sobre todo, ¿no? Porque hay tanto conflicto, creo, esto del Plan Maestro y también muchas disidencias y muchos acuerdos, ¿no? Porque creo que, como nunca, o sea, a mí me trae reminiscencia de los 70 esto de los colegios tomados. Los alumnos toman la posta, digamos, para protestar también de alguna manera. Así es, fue muy importante la movilización y esta toma de colegios en Buenos Aires por parte de los estudiantes. La verdad que más de 3.000 estudiantes movilizados. Y porque los estudiantes están atravesados por lo que han sido las reformas educativas, esta gran crisis en educación, además por las condiciones edilicias, porque las condiciones en las que aprenden ellos están totalmente, digamos, se vincula mucho a la docencia, ¿no? Y que tiene que ver con la falta de edificios para la secundaria, la falta de cargos docentes, y son los principales perjudicados, ¿no?, en cómo está la educación pública. Y nosotros en esto queremos, nosotros tenemos un profundo debate porque para nosotros la escuela debería ser pública, estatal, y deberíamos terminar con la educación privada. Y eso es otro de los ejes que vamos a discutir en este encuentro, ¿no? Y bueno, y este gobierno, según parece, está rodeado o está de alguna manera blindado por todo lo que es privado. Le encanta la palabra privado, me parece. Así es. Entonces, tanto en la educación como en la salud, como en el tema de los trabajadores, ¿no? Sí, vemos que viene una línea de profundización de esa privatización, del vaciamiento, por ejemplo, de las escuelas especiales, de ir a su liquidación total, de en esto de mentir una bomba de humo con el tema de la obligatoriedad en 3 años, cuando en realidad no están pudiendo garantizar la obligatoriedad en 4 ni en 5 años, digamos, donde falta todavía mucho porque no están construyendo ni van a construir jardines de infantes ni maternales. Entonces son todas bombas de humo que ponen en cada vez en mayor crisis a la educación pública y van beneficiando obviamente a los sectores que pueden pagar una escuela para sus hijos en detrimento de las clases populares. Sobre todo queda a la vista, digamos, la lucha verdadera, incesante del docente, porque a simple vista, si tenemos un poco de sentido común, cuando decimos los alumnos están tomando a los colegios, que hay todo un trabajo del docente detrás, digamos, de lucha, de perseverancia, que los chicos lo ven, y los chicos lo militan junto a sus docentes también, desde los centros de estudiantes y demás, ¿no? A mí me parece que eso habla muy bien de los docentes en este momento en que es tan humillado el docente, tan vapuleado, tan menospreciado, tan ninguneado, incluso de lo salarial ni hablar, pero en todos los órdenes, ¿no? Incluso la opinión pública por ahí, a veces vos ves o escuchás y realmente te da pena que piensen de esa manera, pero cuando vos ves que hay una conciencia de parte de los alumnos, quiere decir que hay un trabajo bien hecho detrás, ¿no? Una solvencia así de parte es, del docente. Tiene que ver con el compromiso que siempre hemos tenido con la educación. Las escuelas públicas se sostienen por esa convivencia entre los estudiantes, las familias y los docentes. Somos los que sostenemos la educación pública. Y cuando se abre esa brecha, digamos, de unidad, tiene que ver con mandatos oficiales, tienen que ver con generar en la opinión pública la bronca, el odio hacia los docentes, cuando en realidad cargamos las mochilas, ¿no? De las faltas que conllevan los gobiernos y la falta de presupuesto, la falta de plata para la educación. Entonces, y de políticas que hagan a lo educativo, ¿no? A brindar todas las herramientas para que realmente la educación pública sea un lugar de construcción, de transmisión de conocimiento, de creatividad, de arte. La docencia es uno de los sectores más castigados de alguna manera desde siempre, desde todos los gobiernos, porque uno puede o abrir cabezas, digamos, de alguna manera, que es un término medio vulgar, ¿no? Y no suena a veces muy bien, o contribuir con el modelo imperante y seguir estableciendo normas que mantengan, ¿no?, el capitalismo, el sistema económico, político y social, ¿no? Por eso la parte docente me parece fundamental. Y sobre todo, no sé qué pensás vos, pero que también ustedes reciben a diario toda la problemática que trae el chico, ¿no? De la familia, de todo lo que está sucediendo en la sociedad, digamos, de todos los problemas graves que suceden dentro de una familia. Sí, la escuela es a ver, es puerta abierta a la sociedad, digamos. Entonces, hoy las situaciones de violencia, por ejemplo, que estamos viviendo socialmente, atraviesa la escuela y los docentes somos parte de ese tejido. Y no vamos a cambiar todo desde la escuela, pero nosotros podemos hacer algo y lo podemos hacer junto con los hijos, digamos, con los estudiantes y con las familias. Uh-huh. Pero claro, los docentes estamos atravesados por esa violencia desde nosotros mismos cuando tenemos que ir a trabajar, digamos, hasta lo que vemos en relación a los pibes, ¿no? Sobre todo en la escuela secundaria, lo que tiene que ver con la muerte de los pibes en los barrios, de mano de un poder policial corrupto, bueno, lo que vemos con el gatillo fácil, entre las propias bandas de chicos que están siendo soldados del narcotráfico, es decir, todo esto atraviesa la escuela y realmente nos preocupa mucho. Es por eso que nosotros cada vez más vamos profundizando en estas discusiones al interior de estos encuentros que se hacen una vez al año, porque nos encontramos docentes de todo el país, ¿no? Esto es sí, estaba muy leyendo importante. En un informe de Neuquén, Santa Cruz, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia, Córdoba, entre otros. Sí, vienen también compañeros de Santiago del Estero. Uh-huh. El año pasado hicimos allá el encuentro porque fue una de las principales provincias en lucha el año pasado, ¿no? Uh-huh. Maestros que son muy castigados en Santiago del Estero, no solo, como vos decís, en lo salarial, sino también en relación a las políticas de persecución docente, ¿no? Cuando quieren plantear problemáticas de derechos humanos, y Santiago del Estero es una provincia muy dura en ese sentido, y son bastante perseguidos los compañeros. También vienen compañeros de La Rioja, es decir, es un encuentro en el que vienen muchos docentes que no forman parte tampoco de la agrupación docente de marcha, pero que vienen a conocernos, a conocer nuestras posiciones, porque claramente las tenemos, somos parte del sindicalismo antiburocrático, y entonces, bueno, tenemos un planteo abierto de poder discutir en las comisiones y sacar en las comisiones resoluciones que después se ponen a consideración en un plenario, en el plenario se vota, no es así como que el partido impone un pensamiento, nada que ver, lo construimos entre todos. Asamblearmente. Claro, y por el voto y muchas veces se plantean diferencias que se debaten profundamente y se vota por mayoría, por minoría, y si no llega a haber acuerdo en ese sentido, se sigue discutiendo. Esa es nuestra forma de funcionar. Planteamos paneles. Uh-huh. El sábado empieza con un panel a las 10 de la mañana, donde va a estar la compañera que es legisladora por la Ciudad de Buenos Aires, que es profesora y a su vez es candidata a diputada nacional, Laura Marrone, que es quien va a hacer el planteo general sobre cómo se viene esta avanzada del plan maestro de la mano de Macri y las políticas de financiamiento. Y también un informe de la situación sindical que atravesamos en cada una de las provincias, ¿no? De las luchas de las distintas provincias y cuál es la característica que tiene cada una de las provincias, porque lamentablemente no tenemos una única educación nacional, sino que estamos fragmentados en las diversas provincias, y esto ha producido, de la mano de la Ley Federal de Educación, cuando se transfirieron toda la escuela, una fragmentación total y un alto grado de desigualdad, y entonces viene bien este encuentro para poder intercambiar experiencias, conocimientos, problemáticas de cada uno de los lugares. Qué bueno sería que lo escucharan a los maestros y a los profesores, a los docentes, ¿no? Porque ellos son tan prácticos, ustedes son tan prácticos, que le darían una mano. Bueno, siéntense con nosotros y diagramemos juntos si queremos un cambio, a ver cómo lo hacemos juntos, sí, ¿no? Está claro que esto baja verticalmente, sin consultar a nadie. No viene con congreso, no viene con asambleas, no viene con la participación, sino que viene de una línea dura de... Pero que también lo hemos visto antes, ¿eh? No es nuevo, la Ley de Educación Nacional. Lamentablemente pasaron 11 años y vemos que no se pudieron cumplir las metas de obligatoriedad, y que tiene que ver con los doble discursos, no haber puesto toda la plata en educación y la plata se va para otro lado. Porque a la educación pública le faltan cargos, le faltan edificios, como también en la provincia de Santa Fe nunca llevaron adelante una ley provincial de educación. Uh-huh. ¿No? Entonces eso ha afectado las currículas, sí, por eso el encuentro va a abarcar todas estas amplísimo cuestiones que te estoy planteando, pero que es un buen lugar para que nos escuchen, ¿no? Por eso agradezco el espacio. Seguro, que hoy estemos hablando de esto. Es muy importante. Es darlo a conocer, es invitar a participar, porque bueno, una forma de sumarse es primero conozco estos compañeros, esta agrupación, quiénes son, qué están pensando, para poder después sumarme, ¿no? Es compartir experiencias, enriquecerse, transgredir un montón de cuestiones que están planteadas. Digamos, esto es altamente positivo. Así es, van a venir compañeros de Entre Ríos, uh-huh, que digamos están trabajando junto con nosotros y que llevan adelante experiencias muy ricas en relación a lo ambiental. Tienen experiencias hechas de denuncia de las escuelas, cómo son afectadas por los agrotóxicos. Así que la verdad que el encuentro presupone mucha riqueza, ¿no? Claro, plantea la educación, pero en realidad nos atraviesa todo lo que el mapa que nos presentaste, porque todo realmente el tema gráficamente de género, me lo hice el mapa, claro, ¿no? Todo el tema de género, la violencia de género, claro. Sí, va a haber un panel específico en relación a mujer trabajadora, a las docentes, cómo nos atraviesa la Ley de Educación Sexual Integral. Bueno, variados todo temas. De verdad, desde aquí, desde Enredando la Mañana, todo el equipo a disposición, y también a la vuelta, después del 16 y 17 de septiembre, queremos ver un poco la experiencia que vivieron, que nos vengas a contar vos u otra compañera, también para compartir los resultados, porque a veces uno se queda, lamentablemente, desde los micrófonos, en plantear, invitar y, bueno, dibujar de alguna manera el evento, lo que se va a realizar, y después perdemos el contacto. No, nosotros acá ya nos comprometemos a seguir, que la síntesis que tengan, lo que resolvieron, que se me ocurre que va a ser impresionante, ¿no? Porque sí, va a haber mucho debate. Nosotros además lo subimos a la página nuestra, porque nosotros con estas resoluciones en nuestra línea política para trabajar desde los distintos lugares que tenemos, ya sean en los sindicatos, ya sea como centro de estudiantes, uh-huh, o digamos nuestras diferentes vertientes, o quienes nos referenciamos políticamente, esta es la línea política a aplicar, es lo que se resuelve de cara a todos los compañeros, que se pone a considerar, que se vota, y a partir de eso va a salir también una nueva revista, Docentes en Marcha, donde van a estar volcados los ejes fundamentales. Buenísimo. Bueno, te agradecemos un montón. Vamos a recordar de nuevo la fecha y un poquito en qué va a consistir. Bueno, sábado a las 10 de la mañana los invitamos a participar. Se abre con dos paneles, política educativa, política sindical. Se hace un intermedio al mediodía para almorzar, va a haber viandas muy económicas. Y a las 13:30 abrimos las comisiones, que son muy variadas, que va a haber comisiones de condiciones de trabajo, comisiones sobre la salud docente, reforma, presupuesto, género, o sea, todo lo que estuvimos hablando recién, sí, volcado en cada una de las comisiones. Y a las 16 horas se va a ofrecer, digámoslo así, dos paneles para participar, dos distintos paneles, uno sobre ambientalismo y género, que son distintas experiencias que se van a intercambiar ahí de cara a las escuelas, y otro sobre el rol de los sindicatos antiburocráticos, y en ese van a estar los principales dirigentes de nuestra agrupación nacional. Después terminará a 7 de la tarde más o menos, y a la noche los esperamos a todos en un festejo, y el día domingo a las 9 de la mañana cerramos con el plenario y la puesta en consideración de lo resuelto en las comisiones y la votación. Mucho laburo, mucho trabajo. Porque los docentes son así, ¿viste? Cuando hacen algo, lo hacen con todo. Nunca termine, siempre nunca es de lunes a lunes. Pero está detrás el amor, ¿no? Te brillan los ojos cuando hablas, quiere decir que es una pasión y que es una vocación realmente. Que no sea como una vez a mí me dijeron, y no, el maestro tiene que dar clases por vocación, no por el salario. Ay, ay, ay, no, para pegar. Es placer, la educación es placer. Y obviamente somos trabajadores, claro, somos trabajadores nos impactan las políticas salariales y todo lo demás. Claro, de educar también a los chicos, ¿no? Para que ellos se planten en la vida de alguna manera. Bueno, Daniela, te agradecemos un montón tu visita, nos encanta, porque esto es sangre y es lucha permanente. Y bueno, queda hecha la invitación desde aquí, desde FM Radio Che Guevara, desde Rosario. Hacemos la invitación a este Encuentro Nacional Anual de Docentes en marcha, ¿eh? Bien activa la cosa, no es pasiva. Y bueno, esperamos después los resultados, a ver qué conclusiones sacar. Gracias. Gracias por la invitación. Hay que estudiar algo con porvenir, hay que buscar algo para escapar, una carrera con salida de las miserias de la vida. Tan aburrido. Hay que estudiar. Algo con porvenir. Hay que buscar. Algo para escapar. Una carrera con salida de las miserias de la vida. El mercado laboral pronto va a necesitar gente con preparación, más competitividad. No pensar ni criticar. Adaptación. Y llaman universidades a criaderos de mutantes. Tan aburrido. Hay que estudiar. Tan sometido. Algo con porvenir. Tan aburrido. Hay que buscar. Tan sometido. Algo para escapar. Una carrera con salida de las miserias de la vida. Buscar algo de seguridad. Hay 4:30. ¡Hay que estudiar! Enredando las mañanas. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Seguimos aquí en Enredando las Mañanas, compartiendo con mucha gente linda, mucha gente que camina junto a nosotros, con nosotros, en este transitar de lucha permanente. Es una palabra que quizás la digo a menudo, pero no encuentro otra realmente, porque hay cuestiones históricas, memoriosas, que tienen que ver con la lucha de los pueblos sobre todo. Así que estamos aquí hoy de visita, siempre lo molestamos, digamos, de alguna manera, telefónicamente. Andrés Carminati, y hoy nos acompaña Natasha Scherbowski. Dije bien, ¿no? Sí. Bueno, y vamos a hacer juntos esta semblanza de aquel episodio histórico que fue el golpe de Estado en Chile, ¿no? Nombrar un poco y ir andando sobre la historia de lo que fue Salvador Allende, el presidente de Chile, ese golpe de Estado tan cruento, bueno, que nosotros tenemos también bastante para hablar y decir y compartir, ¿no? Y también vamos a ir hablando de alguna manera de alguien muy especial que tiene que ver con el arte, con la música y con la militancia, sobre todo, que fue Víctor Jara. Así que, bueno, le damos la bienvenida en este Enredando las Mañanas, en este viernes, y somos todo oídos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero, buenos días. Muy bien. Tan bárbaro. Gracias bien. Por la invitación. Y esto por invitar también a charlar de un proceso que nosotros queremos mucho y que también, no sé, en parte con amor y con dolor queremos mucho. Sobre ¿no? todo. Porque es un proceso muy hermoso de la movilización popular, de donde el arte, la cultura forma un lugar preponderante, pero también la clase trabajadora, el pueblo en su conjunto, los campesinos. Y bueno, en parte creo que recordar el 11 de septiembre, el golpe de Estado en Chile, el gobierno de la Unidad Popular, es un poco pensar en la democracia y es un poco pensar en cómo se construye la democracia para los trabajadores y para el pueblo, ¿no? Porque ese proceso tan hermoso donde la Unidad Popular, una alianza de partidos de izquierda, logra ganar las elecciones limpiamente en Chile y encarar un proceso de transición al socialismo por la vía pacífica, es truncado justamente por el mayor golpe violento y genocida que conoce la historia del pueblo chileno. El último discurso en vivo de Salvador cuando se cumple el tercer aniversario del triunfo de la Unidad Popular es muy interesante porque Allende estaba convencido que era posible la transición al socialismo por la vía pacífica y de que el pueblo lo había elegido para llevar adelante ese proceso. Y entonces en ese discurso ante 800.000 personas, la movilización más grande de la historia del pueblo chileno, y durante esos 3 años, él dice justamente, ¿no?, que los que han creado ese parlamento, los que han creado ese sistema institucional, lo quieren destruir, ¿no? Quieren destruir el sistema institucional porque el gobierno estaba llevando adelante medidas contrarias a la clase dominante, al imperialismo, a la burguesía, y bueno, y no lo iban a tolerar. Claro, viene a desinstalar de alguna manera lo que ya está mandado, digamos, la instalación de un modelo económico para los ricos, ¿no? Para toda la clase empresarial y para, digamos, hablemos del capitalismo, un capitalismo voraz, plantar un capitalismo voraz. Fue parte también del plan Cóndor, ¿no? De toda la dictadura a lo largo y a lo ancho de muchos países de Latinoamérica. Exactamente. A propósito de eso, a mediados de los 90... en un documental le hacen una entrevista al que había sido el embajador norteamericano en Chile y él, medio sarcásticamente, dice: lo que pasa es que Allende quería que la burguesía se suicidara. Claro. Dice así, ¿no? Ah. Diciendo, y ellos, bueno, vinieron a salvar al pueblo, de alguna manera. Son los salvadores, ¿no? Exactamente. Los Capitanes América, digamos, de alguna manera. Exactamente. Y está archicomprobado, digamos, que la CIA financió el golpe, que financió a determinados paros patronales que se produjeron a partir de octubre del 72. Está muy probado, pero bueno, además del imperialismo, que sabemos que no se puede confiar ni un tantico así, uh-huh, como decían Fidel y el Che, la burguesía chilena, los partidos, entre comillas, democráticos de Chile, la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, fueron artífices de ese golpe, cómplices de ese golpe, que, bueno, coronó una masacre que solo quizá nuestro pueblo ha conocido una mayor, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y el tema de los juicios de lesa humanidad allí en el país es como que están todavía inconclusos, me parece. Sí, más que inconclusos, nunca empezaron del todo. Nunca. Tiene que ver con cómo fue la transición a la democracia en Chile y cómo fue la transición a la democracia en Argentina, por ejemplo, claro, para comparar, digamos, esos dos casos. Donde, bueno, acá los militares se fueron repudiados por el pueblo, donde hubieron movilizaciones gigantescas de la clase trabajadora y del pueblo en su conjunto que pudieron derribar esa dictadura. Y el papel, si me permití, preponderante de las madres, ¿no? Que fue un hito, digamos, a nivel mundial, que marcaron una senda, un camino, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Un papel gigante, pero también un actor social que cumplió un papel fundamental, que es la clase trabajadora, que es muy desconocido ese rol de oposición de la clase, uh-huh, trabajadora, y no creo que sea casual que sea desconocido. Bueno, de hecho, pocos días antes de la guerra de Malvinas hubo una movilización gigantesca de la clase de obrera y del conjunto del pueblo, que bueno, culminó con una fantástica represión, etcétera, que bueno, que de alguna manera culmina un proceso de oposición y movilización de la clase que no es muy conocido y no está muy rescatado. Además de, obviamente, que del papel moral y ético de las madres, que siguen marcando, digamos, uh-huh, un camino, un ejemplo que es imposible de olvidar. Me iba a eso planteando que, bueno, que en Chile el momento de mayor movilización, los años 80, no pudo culminar en la derrota de la dictadura, y por ende, cuando la dictadura se va en los años 90, se va transando con la, sí, con, sí, sí, con sí, el la Partido palabra Socialista, exacto, y con la Democracia Cristiana, y bueno, de hecho, Pinochet queda en el Senado, claro, ¿no? Y bueno, y sí, tienen todavía una constitución que fue sancionada durante la dictadura. Entonces, bueno, esos cambios, esas diferencias son sustanciales, ¿no? Y el papel de la movilización popular es determinante en ese sentido. Yo creo que resabios de esa lucha ha quedado en los estudiantes, por ejemplo, que sin pausa siguen luchando por sus derechos, ¿no? Una parte. Y también los trabajadores chilenos, sí, sí, que no cesan en sus derechos humanos, en sus derechos que les corresponden. Natalia, a ver, el papel de la mujer acá, ¿cómo viene la cuestión? Durante el proceso de la Unidad Popular. Algo que a mí porque me parece. Sé de mujeres heroicas de Chile. Sí, increíbles mujeres, uh-huh, digamos, las chilenas, las trabajadoras chilenas, cumplieron un montón de papeles. Yo creo que una de las cosas que nosotros siempre rescatamos, que decía recién el Mecha, ¿no?, tiene que ver con esta participación verdaderamente popular y cómo las mujeres, por ejemplo, de las poblaciones que heredan, digamos, los barrios así más alejados y más pobres, digamos, de la ciudad. Se vieron con las situaciones de desabastecimiento que empezaron a suceder, ¿no? Como estos planes sistemáticos que llevaba adelante la burguesía, y sin embargo, y con toda la fuerza, salieron muchas de ellas a poder dar a poder tener abastecimiento, ¿no?, con las mercaderías en todos los lugares donde no llegaban, ¿no? Entonces se organizaron realmente para poder abastecer a sus poblaciones, a esas comunidades. Las mujeres en las fábricas, digamos, seguían trabajando. Esto es algo muy particular que señalaba el Mecha recién con esto de los paros patronales, que sin embargo los trabajadores y las trabajadoras iban a las fábricas, y hay varios videos en donde se ve que ellas están ahí y llevan hasta, dicen, hasta sus guaguas. Entonces, bueno, hay como un un papel súper importante de estar presente, de apoyar ese gobierno, porque lo sienten que es su gobierno, su presidente, dicen, ¿no? Su compañero presidente, Allende. Y bueno, están ahí, digamos, como muy firmes, muy presentes, además muchas mujeres militantes también, ¿no? En partidos, en organizaciones. Pero este movimiento así, digamos, de la clase obrera y del poder popular que se va generando, la mujer ocupa un lugar importante. Un protagonismo sí, sin duda histórico. Sí, escucharlo en estos días de homenajes o de recuerdos o de memoria a Salvador Allende hablando por última vez, realmente te mueve, te atraviesa y uno no es el mismo después de escucharlo. Uno no se cansa de escucharlo. Qué convicción, ¿no? Qué seguridad de camino que presentaba. Y qué verdad que decía. Todo lo que él salía de su boca eran verdades. No tenía miedo. No tenía miedo. No, y tenía una convicción muy profunda, ¿no? De que se podía llevar adelante el socialismo y de que lo iban a llevar, y que iba a poner en juego hasta su propia vida, ¿no? Uh-huh. Y dice al final, ¿no? Que pagara con su propia vida la lealtad del pueblo. O sea, son frases como también muy fuertes, muy contundentes, con una gran, digamos, con una gran dignidad para sostener hasta el final ese proceso. Sí, en estos tiempos que estamos acostumbrados a los dobles discursos y a las idas y venidas y a la hipocresía planteada desde el poder, eso para nosotros es casi inolvidable, ¿no? Sí, como muchos que tuvimos desde la Argentina también. Sindicalista, no sé, me viene a la memoria también Tosco, por ejemplo. Claro. ¿No es cierto? Sí, y tantos compañeros y compañeras. Un enamorado del gobierno de Allende fue Víctor Jara, ¿no? Sí, para nosotros también, ¿no? Sí, yo también. Nosotros también enamorados de Víctor Jara. Pongo todo lo que era en casa, ¿viste? La música de él me encanta. Más allá del chorulaje, la seriedad con que se plantaba él, ¿no? En un escenario y el costo que pagó, ¿no? Con su propia vida. Sí, a Víctor Jara, que fue un gran músico, ¿no? Un músico popular, él decía uh-huh. eso, que le gustaba definirse así como cantor popular. También sufre, ¿no? Las consecuencias del golpe, ese 11 de septiembre se lo llevan al Estadio Nacional. Y no se sabía si había sido, digamos, asesinado el 14, y finalmente se sabe que es asesinado el 16, torturado, bajo tortura, ¿no? Y le cortan las manos en esta especie de crueldad sí, hacia, digamos... Un ensañamiento brutal. Tremendo. Y bueno, nosotros en general con el Mecha hace un par de años tratamos de reivindicar sus canciones, su legado, y traer acá y poder ponerlo, digamos, ¿no? Como en relación con todo este proceso histórico. Hicimos un homenaje hace un par uh-huh. de años, dos veces, dos años seguidos, pero sobre todo esto, ¿no? Con la importancia de que cantaba para su pueblo, que cantaba para los trabajadores, con las letras en general tienen que ver, ¿no? Con ese sujeto trabajador, o los campesinos, que venía justamente de un ambiente campesino, con su madre, que era también cantora. Entonces, bueno, hay como todos estos elementos en sus canciones, ¿no? Además, digamos, de la de protesta y la denuncia, sobre todo poner la mirada y el eje en estos otros sujetos que no estaban antes siendo sujetos de canciones. Claro. Vos hablabas de la mujer de la lucha y yo, inevitablemente, te recuerdo a Amanda. Claro. Ahí, chau. Me enfoqué en esa canción porque es tan... tan veraz en lo que dice, en cada una de sus palabras y la dulzura que tiene, uh-huh. pero la firmeza que uh-huh. tiene. No dibuja nada, digamos. No, tal cual. Exacto. Así que bueno. Acá el Mecha saca el cancionero. Para... Ahí estamos. Porque tenía justo un machete de Recuerdo a Amanda uh-huh. y de donde Víctor un día que la canta dice, esta canción se llama Te Recuerdo a Amanda y es una canción que habla del amor de dos obreros de ahora, uh-huh. de eso es que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros en cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Dice así. No, es maravilloso. Antes de presentarla. Claro. Eso, hablando de los anónimos, de los de abajo, con una poesía y una hermosura, digamos que. Y vos, leyendo eso, decís, ¿qué tiene de particular lo que dice? Porque realmente es lo cotidiano, es el día a día, es la lucha de salir de casa, de enfrentarte con el sistema, con el patrón, de alguna manera con tus compañeros, digamos que a veces juntos podemos hacer algo y a veces no. Entonces, fantástico, fantástico. Cantar no, no vinieron preparados, sí, ¿viste? Había traído la guitarra, traje todo. La guitarra, acá el muchacho, a ver. De todos modos. Improvisamos. De todos modos, la causa judicial, digamos, de lo que fue el crimen el asesinato de Víctor Jara. En estos días pasados creo que llegó a su fin y fue condenado, ¿no? La persona que lo asesinó a Víctor Jara. La lucha de su esposa, de sus hijos, de llevar adelante el juicio de alguna manera, de hacer justicia. Y sí, a lo mejor en Víctor a montones de compañeros y compañeras que también en el anonimato quizás también sufrieron las torturas y el asesinato y la desaparición, ¿no? Sí, es bastante reciente esto que vos sí contás, ¿no? Antes hubo un proceso súper interesante como acá los escraches en Argentina, que se llamaba la funa, ¿no? Que era esto, ir y escrachar a los que habían sido asesinos, digamos, y que estaban impunes. Y hay un documental que yo les recomiendo que se llama La funa de Víctor Jara, que van hacia al que había sido el represor y el que había sido uno de los supuestos asesinos, con toda una movilización muy grande, suben y en ese momento era funcionario de gobierno y con las guitarras y los cantos salen a escrachar, ¿no? Y ese tipo no puede volver a dar la cara. Después, mucho tiempo después, enjuiciado, pero es impresionante ese proceso que se dio acá, también paralelamente se dio allá. Bien, a ver. Y hablando de películas, queremos recomendar enfáticamente La Batalla de Chile, que es un documental, quizá el mejor documental de América Latina, que son 3 capítulos, están en YouTube. Acá la Nati hizo su tesis maestría sobre eso. Y nada, para comprender en su profundidad, creo, el proceso de esta revolución en camino que había en Chile y que fue truncada por esta la violencia de la burguesía, ¿no? La violencia en su máxima expresión, el terrorismo. El terrorismo. Bien, La Batalla de Chile, ¿eh? Agendarlo y a poder verlo, por favor, ¿eh? Lo está recomendando Andrés Carminati. A ver, bueno, ahí estamos, con la guitarra. A ver, ¿todo bien, operador? Luis, vamos a disfrutar. Abre senda por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. Siente su paso y lo sigue como un ciego. Correle, correle, correla, por aquí, por allí, por allá. Correle, correle, correla, correle que te van a matar. Correle, correle, correla, correle que te van a matar. Correle, correle, correla. Esa es rematada, ay, por cuervos con garra de oro, como lo han crucificado hoy la furia del poderoso. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida y ellos le quieren dar muerte. Correle, correle, correla, corre aquí, por allí, por allá. Correle, correle, correla, correle que te van a matar. Correle, correle, correla, correle que te van a matar. Correle, correle, correla. Muy lindo, la verdad que es un homenaje en la voz tuya, Andrés, en la voz de Natalia, un homenaje muy sentido a Víctor Jara y junto a él,

Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, perú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Y estamos aquí después de este homenaje sentido que hicimos a Víctor Jara y a Salvador Allende. Vamos a meternos de lleno en un homenaje también. ¿Por qué no? El 5 de septiembre pasado fue el Día Internacional de la Mujer Indígena y nosotros no podemos dejar pasar esta fecha porque en realidad tiene mucho que ver la mujer indígena desde la lucha de los pueblos, la lucha por conservar el idioma y la cultura de cada uno de los pueblos. Por eso estamos en contacto telefónico, que muy gentilmente está esperando que podamos charlar y salir al aire, con Ruperta Pérez, que es referente de la comunidad COM de Ruillón al 4000 acá en la ciudad de Rosario. Ella llegó a los 27 años a Rosario y siempre que habla recuerda con nostalgia y con mucho amor el monte y su chaco natal. Y tiene mucha añoranza, ¿no?, de esos lugares. Así que le damos la bienvenida en este viernes, en Enredando las Mañanas, a Ruperta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenos días, sí, Ruperta. Escúchame, queremos que vos nos cuente cómo fue tu llegada aquí a Rosario, cómo estás plantada hoy, ¿no?, en la vida y en la lucha con las comunidades. Y bueno, todo lo que fuiste transcurriendo de alguna manera como mujer, como luchadora incansable por los derechos de las comunidades, por los derechos de los pueblos, y también vos como mujer, digamos, indígena, en la cuestión del idioma y de la cultura de los pueblos. Sí. ¿Cómo le va, querida audiencia? De tu audiencia, que es muy linda, seguramente. Sí, son muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes escuchando. Yo creo que la mujer indígena y no indígena siempre hemos estado, ¿no?, en pie y en la lucha diario, desde la crianza de nuestros hijos, de la familia, de todo eso, ¿no? Pero después, bueno, luego... tiene otros roles más, alguna, ¿no? Algunas se aboca más todo lo que tiene que ver con lo social, con la política indígena. En el caso mío, soy militante indígena. Yo desde muy chica siempre fui militante de mi pueblo, ¿no?, de la comunidad POM. Yo creo que sí, que hubo un gran avance en este país donde nosotros estamos y vivimos, y que somos parte de ella, que es el territorio, ¿no? El territorio que hoy es Argentina. Bueno, todos estos avances nosotros desde la Constitución Nacional estamos en la Carta Magna como pueblo preexistente, o sea que con esas palabras ya es mucho para nosotros y estamos muy contentos porque también a través de la lucha, ¿no? Así que eso, y después, bueno, al correr el tiempo también fueron transformando y fueron no nos quedamos con eso, sino que también hemos logrado que el convenio 169 de la OIT, del convenio internacional que fue también adherido a Argentina por el hecho de ser una población étnico pluricultural en Argentina. Así que eso también es un logro importantísimo, por lo tanto, desde ahí nosotros podemos obtener muchos derechos, ¿no? Tanto como el derecho a la tierra, el derecho a la educación, el derecho a la vida, elegir, ¿no? El bienestar, bueno, eso, y vivienda, bueno, todo, trabajo, bueno, un montón de cosas que viene trayendo este derecho. Pero no nos fue fácil, así que bueno, eso yo creo que es así y que la querida audiencia muchas veces no es fácil nuestra vida. Siempre seguro. Fue nosotros muy negado, ¿no? Uh-huh. Pero a través de la insistencia, de la tolerancia y de la perseverancia hemos logrado cosas. Es la lucha incesante del día a día, ¿no? Por la no exclusión, por la inclusión y por el respeto, ¿no? El respeto sobre todo a la cultura y a la cosmovisión que tiene cada uno de los pueblos, ¿no? Esta también, esta lucha de ser desplazado de sus lugares de origen para por el modelo económico imperante, ¿no? Cuando vos hablas de militancia, es también eso, ¿no? El respeto por la tierra, por el lugar. Por los derechos propios, por los bienes comunes, sobre todo. Claro. Se me ocurre. Sí. Y en la cuestión de género, por ejemplo, ¿se te dificulta, digamos, tu lucha en cuanto a lo que es la comunidad en sí? ¿Cómo? Si se te dificulta la lucha, la militancia con respecto al género, el hecho de que seas mujer, que no sea un hombre el que esté luchando y militando, por ejemplo, como referente de la comunidad, o por otro lado te respetan, digamos, y consienten de alguna manera tu presencia. Sí, yo creo que eso también, muchas veces, según lo que uno nos han preparado, nuestra familia, y esto nosotros, yo por lo menos voy, no fue fácil. Claro. En mi militancia, porque también hubo muchas dificultades, mucha negación hacia la mujer, porque la mujer no puede estar, bueno. Pero ¿quién dijo eso? ¿A dónde está? ¿A dónde? Bueno, todo eso también es una lucha diaria de poder integrarnos plenamente con libertad y decidir y planificar y tener nuestra política pública, trabajar sobre eso. Pero yo creo que eso también es un camino que fuimos construyendo desde muy abajo, ¿no? Seguro, desde muy abajo, como lo decís vos, creo que está explicitado totalmente. ¿Qué pensás vos de la lucha actual de los distintos pueblos originarios de nuestro país? Bueno, concretamente está en el tapete hoy por hoy el tema de la lucha mapuche, ¿no? De los pueblos mapuche, pero también los pueblos tobas vienen luchando hace muchísimos años con el tema de la tierra. ¿Qué opinión te merece? Mira, yo he podido tener la suerte de hacer la escuela primaria, secundaria y he llegado a la universidad. Yo creo que esto históricamente nunca estuvimos en la historia oficial. No, sí, es verdad lo que decís. ¿Me entendés? Sí. Entonces, hoy por hoy, todo esto hace muy poco, desde la creación, creo que desde ahí empezaron el genocidio, sí. El exterminio, la masacre de los pueblos, sí, indígenas, sí, por el territorio o por este recurso, por otras cosas, y yo creo que no estamos ajeno a esto desde el sur, por eso nuestra plegaria, lo que se entiende en castellano, nosotros, sí, lo que decimos, Pariaganak, que es el nuestra espiritualidad, es en los cuatro puntos cardinales, como dicen la educación formal, pero nosotros tenemos otros nombres. Y somos un pueblo que hemos llevado siempre desde la como visión y la creencia, ¿no? Yo creo que hasta el día de hoy, más allá del de los derechos que fue conquistado, no se ha logrado mucho. Tenemos muchos conflictos en los distintos territorios de la República Argentina. Seguro. Y yo creo que también esto tiene que ver mucho con los recursos, con el enriquecimiento, sobre todo, de las tierras, claro, en pocas manos, ¿no? De los terratenientes. Seguro. La historia se repite, ¿no? A lo largo de la historia, digamos, de nuestro país. Vos sabés que Ruperta se va a llevar a cabo, seguro estás enterada, del Encuentro Nacional de Mujeres que se va a llevar en Chaco. Se va a llevar adelante, va a ser la sede Resistencia, y hay una lucha muy fuerte también de las compañeras allá de los pueblos originarios. Sí. ¿Vos conocés la realidad de las chicas, así como están plantadas, también luchando muchísimo, ¿no? Y se le torna a veces un poco difícil la lucha. Claro. Sí, hay muchas mujeres que son muy luchadora y tiene convicción y sabe lo que realmente falta todavía dentro de la provincia, las políticas públicas que hay que implementar, trabajo, bienestar, realmente ocuparse de las poblaciones, es eso, ¿no? Bueno, Ruperta, te agradecemos muchísimo tus palabras, esta charla de amigas, ¿no? De compañeras que estamos teniendo, y enaltecerte, ¿no? A través de este micrófono de la Radio Popular Che Guevara, en voz a todas las mujeres indígenas que luchan en el día a día, ¿no? Por conservar también la cosmovisión de los pueblos, la conservación del idioma, la cultura, la educación de los hijos, esta lucha que se torna tan difícil, como decías vos, con tus propias palabras, ¿no? Así que, bueno, en el Día Internacional de la Mujer Indígena, que fue el 5 de septiembre, queríamos tenerte presente aquí y homenajearte de alguna manera desde nuestro programa. Así que te agradecemos muchísimo tu participación. Bueno, yo también estoy muy agradecida. Muchísimas gracias. Ñachek quiere decir gracias. Muy bien, te agradecemos un montón, Ruperta. Y bueno, a seguir andando, a seguir caminando y a seguir luchando. Bueno. Un abrazo. Estábamos en comunicación telefónica con Ruperta Pérez, referente de la comunidad COM de Ruillón al 4000 aquí en Rosario. Yo quería decir algo, porque está sonando un tema musical hermosísimo, donde Tonolec canta una canción de Cuna Toba, que lo hace junto a una abuela, ¿no? Como desde los susurros al bebé ya empiezan a preservar el idioma y las costumbres y la cultura de los pueblos.

hermano, igual que Danilo y que Maximiliano. Oye, oye, sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan las caras. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar como un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabra. Disparo con palabra, disparo con palabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Es el plan de la masa que gobierna. Es el ataque a la juventud lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Es el ataque a la juventud lo que le va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Hasta las 12, enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Y bueno, lindo, lindo porque formamos todo un equipo enredando las mañanas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, como dije al comienzo de nuestro programa. Los lunes lo hace la Zumba La Turba en Córdoba. Los martes también hace Enredando las Mañanas la Colectiva Radio Buenos Aires y Radio Voces La Rioja. Los miércoles Radio Pueblo Jujuy, Radio Estación Sur Catamarca. Los jueves La Retaguardia Buenos Aires. Los viernes La Caterva Buenos Aires y nosotros Radio Popular Che Guevara aquí en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Continuamos con esta agenda nutrida que tenemos hoy de muchísimos temas, mucha memoria y se respira lucha, como se dice en las movilizaciones y en las caminatas, ¿no?, que hacemos a menudo por las calles de nuestra ciudad. Y tenemos una invitación que hacer, por eso tenemos amigos y compañeros de camino aquí en el piso que van a charlar con nosotros acerca de este tema. La invitación es al 13º encuentro de la Red de Educadoras y Educadores Populares. Pedagogía de la esperanza, experiencias que cuidan y encienden nuestros fuegos. Por eso están aquí con nosotros Natalia, Aníbal, que es un cumpa recién llegadito de Buenos Aires, y Germán. Vamos a charlar sobre el tema. Ellos forman parte del equipo de educación popular de Pañuelos en Rebeldía. ¿Qué tal? Buenos días. Y gracias por estar con nosotros, por acudir a esta cita. Vamos a compartir de qué se trata este encuentro, a quiénes va destinado de alguna manera, y si queremos hacer un poquito la cronología o la historicidad, digamos, de los encuentros. Bueno, ¿qué tal? Aníbal. Buenos días, gracias por recibirnos. El encuentro es un caminar de más de 25 años, esta construcción de la Red de Educadoras y Educadores Populares. Es decir, no se vino haciendo uno por año, sino fueron años salteados. Y estos últimos años fue tomando como más forma, más organicidad. Y está este encuentro de Red de Educadoras y Educadores Populares con el eje de Pedagogía de la Esperanza. Lo ubicamos no como una esperanza de pura espera de que los cambios de algún lado llegarán, sino tomándonos como sujetos, sujetas activas, constructores de nuestra propia historia, ¿no? Y desde una perspectiva de educación popular emancipatoria, para romper las diferentes opresiones, diferentes cadenas que nos oprimen en el cotidiano. Y como te decía, este encuentro está convocado, organizado por la Escuela de Derecho de los Pueblos de la Vía Yala, Berta Cáceres, que es una experiencia de formación de militantes territoriales, diferentes organizaciones que están construyendo en los territorios, que ya lleva unos 3 años. Bien, ustedes hablan de continuidad de estos encuentros, de diálogos, de acciones, digamos, no nos contentamos con dar estos encuentros, sino de construir juntos la historia, ¿no? De ir caminando codo a codo. A ver, no sé quién quiere continuar un poquito, la expectativa, mejor dicho, para este encuentro que se va a realizar aquí en la ciudad de Rosario, el 16 y 17 de septiembre, ¿qué expectativas tienen? ¿Quiénes son los que van a venir? ¿A quiénes esperan? Bueno, sí, a lo mejor contar un poquito que nos venimos encontrando hace más de un mes. Esto Aníbal compartía que quienes convocamos somos la Escuela de los Pueblos de la Vía Yala, Berta Cáceres, y bueno, en Rosario esa escuela viene funcionando hace un par de meses, entonces venimos construyendo este encuentro acá en Rosario con varias organizaciones que trabajamos en Rosario, que podemos nombrar algunas: Teatro del Oprimido, HLI, Las Otras, Los Muñes, Trashumante, bueno, Pañuelos, y seguramente va a faltar alguien, El Bodegón, bueno, la Radio Che Guevara va a aportar también bastante, y ATE. Bueno, esperamos 450 personas, que es un montón. Menor. Tenemos 250 personas aproximadamente que tenemos que alojar de afuera. Y bueno, la verdad que estamos como bastante contentos porque es la primera vez que se hace en Rosario, y aparte, esto, bueno, por las expectativas, las ganas y demás, porque además también nos permite, digamos, reforzar el camino que ya venimos haciendo con estas organizaciones, que nos venimos encontrando en diferentes instancias, y bueno, y organizar esto es como que amalgama mucho más también las articulaciones, así que eso también da esperanza para futuro, no solamente para estos 2 días que vienen, sino también para seguir construyendo juntos y juntas. ¿En qué consiste el encuentro en sí? Digamos, ¿hay paneles, hay exposiciones? ¿De qué se trata? Sí, el encuentro. A lo mejor es muy convencional lo que digo, porque estamos hablando de educación popular. No, pero vale la pregunta porque es algo que la gente que escribe para inscribirse, claro, pregunta mucho en relación a eso. El encuentro es un taller que tiene una duración, arranca el mañana sábado, termina el domingo a la tarde, por lo tanto tiene toda una continuidad con distintos momentos, algunos momentos de trabajo en subgrupos de acuerdo a diferentes ejes que tienen que ver con las experiencias que cada uno y cada una estamos transitando, poder laburar a partir de eso y construir teniendo como eje transversal la pedagogía de la esperanza. Después hay momentos de paneles, homenajes, vamos en esta idea de poder rescatar experiencias de educación popular, de educadores y educadoras populares. Vamos a hacer algunos homenajes, como por ejemplo a Felisa Lemos, que es una compañera María Felisa, que, bueno, sí, todos, amadísima, todos conocemos, amadísima, una gran guerrera y luchadora. Después también se van a hacer homenaje y reconocimiento a las madres de la Plaza 25 de Mayo, al padre Montaldo, sí, también un reconocimiento a la trayectoria que tiene el Carnaval de Pocho, diferentes experiencias y compañeros y compañeras que bueno, nos van marcando en este transitar. ¿Y el domingo las tiene abiertas? El domingo, a partir de las 3 de la tarde, va a haber un espacio que es son actividades abiertas para quien quiera sumarse sin la necesidad de participar de todo el encuentro, que va a estar transmitido gracias a los compañeros y las compañeras de la Radio Che Guevara. Sí. Va a salir en vivo por la RNMA, que es una charla con compañeros y compañeras de Latinoamérica, contando un poco la experiencia y la situación de estos países. Van a venir compañeras de la Red Feminista de Venezuela, del Congreso de los Pueblos de Colombia, Asamblea de Mexicanos y Mexicanas de acá en Argentina. Muy nutrido, muy variado. Sí, del MST de Brasil, ¿no? Con Amuri de Paraguay. Sí, la verdad es bastante interesante. Después de esa charla va a haber una un diálogo con las compañeras del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, que van a estar contando la experiencia de Genealogy. así que bueno, muy, muy interesante. Y para terminar, todo esto va a ser en La Toma, el Centro Cultural La Toma, que bueno, nos prestan el espacio, esperemos que aguante, pues. Sí, porque es muchísima 400, gente, 500 personas va a desbordar. Pero bueno, después, una vez que termina esta charla, nos trasladamos hasta el monumento del Che, para hacer un abrazo solidario y colectivo junto a todos los compañeros y compañeras que se quieran acercar. Pensando en el aniversario, ¿no? Pensando en el aniversario y sobre todo para rescatar y reivindicar la figura y las ideas del Che en este tiempo, bueno, que son tan, tan necesarias y tan vigentes. Sí, a mí me interesa sobremanera a todos y seguramente a los que están escuchando y las que están escuchando, ¿qué significa la educación popular? Porque en realidad la educación popular tuvo que ver con los procesos revolucionarios de los pueblos. O sea, tenemos la educación convencional que baja en línea. Hace unos instantes estuvo con nosotros hablando sobre el tema de la educación, una representante de AMSAFE, de aquí de Rosario, y la educación popular pasa por otro lado, ¿no? Sí, como decís vos. Bueno, acá en Rosario y en varios puntos del país realizamos procesos político-pedagógicos que tienen 2 años de duración para entender, trabajar, sentir. Se plantea de otra manera. Abrazar que entendemos, claro, que vamos construyendo por educación popular, ¿no? Una práctica, una educación como práctica de la libertad, una pedagogía de los oprimidos y de las oprimidas, es decir, no un sistema político pedagógico para, sino construido por los propios participantes, una pedagogía emancipatoria también, ¿no? Esto que vos decías, vinculada no solo con la alfabetización de aprender a leer y escribir, sino con la alfabetización de aprender a leer y escribir el mundo, ¿no? O a leer y a reescribirlo. Y volviendo un segundito al encuentro, sí, de este sábado y domingo, como vemos, como escuchamos, va a ser un encuentro y un diálogo internacionalista, ¿no? Culminando, como decía Germán, en el abrazo al Che Guevara, también digo, una figura internacionalista. Y también un diálogo que venimos intentando construir con otras experiencias de educación popular, porque sabemos que hay otros caminos, otros recorridos. No es estático, digamos, no es una estático, cuestión que va fluyendo de alguna manera con la historia de los pueblos, me imagino. Exactamente, no es estático, y no solo que hacemos educación popular quienes participamos de esta red. Justo en el mes de septiembre nos encontramos con 3 encuentros, uno que sucedió el sábado y domingo pasado en el Instituto del Sagrado Corazón allá en Buenos Aires, otro que está sucediendo hoy y mañana organizado por Río Sal acá en Rosario, en las universidades, y otro, este que estamos organizando para el sábado y domingo en La Toma. Entonces lo que decidimos, pudimos llegar a encontrarnos, a dialogar y a organizar, es hacer una convocatoria conjunta a los tres espacios, a los 3 encuentros. Y en algunos poder establecer algún puente de diálogo, como va a ser mañana a la tardecita, anoche, una mesa latinoamericana en este encuentro, que finaliza hoy a la noche, viernes, una mesa latinoamericana de diálogo, de puente entre un encuentro y otro, el que arrancó ayer jueves y hoy viernes, y el que continúa mañana y pasado, es decir, con toda la predisposición, no a juntarnos en la mezcla, a mezclarnos, sino a reconocernos, primero a reconocernos, ¿no? Las diversas experiencias de las cuales venimos caminando hace, bueno, acá para unos en rebeldía tenemos una experiencia de hace 15 años, ¿no? Uh-huh. Y hay otras organizaciones que tienen 20, 30, 40 años, y a nivel continental también. Creo que son algunas características, porque volviendo a lo que nos preguntaba, la educación popular nació en este continente, es de estos territorios, ¿no? No es una, no por despreciar, pero no es una teoría europea que analiza la historia de la humanidad analizando Europa, sino que es una pedagogía, como te decía, de las oprimidas y de los oprimidos para romper las diferentes cadenas. Natalia, mira, a mí se me ocurre, ustedes hablan y se me imagino como ríos, que fluyen, que corren, ¿no? Permanentemente. La educación popular atraviesa la historia. ¿Puede tornarse peligrosa? ¿Es peligrosa la educación popular para el establishment, para el sistema, digamos? Y estaría bueno que sea peligrosa. Claro, es peligrosa. Es la idea. Yo casi que lo digo, ¿viste? Es peligrosa porque aprender a pensar desde otro lugar, ¿no? Desde muy pequeños, torna peligroso a la sujeta y al sujeto. Sí, es la idea. Por eso también, por lo general, quienes van a participar de este proceso, o sea, de este encuentro de dos días, y quienes vienen participando en los procesos de formación, por lo general son compas que vienen ya militando en diferentes territorios. No viene por lo general cualquiera a este tipo de encuentro. Entonces, bueno, ya son sujetos y sujetas peligrosas, y la idea, claro, es que lo hagamos más seamos más peligrosos este fin de semana. Claro. Bueno, hermosísimo el panorama que presentaron. Creo que amerita que venga muchísima gente. Como ustedes dicen, esperan a 450 personas más o menos. Vamos a reiterar los días, el horario que arrancan, el lugar. Y queda hecha la invitación, y también, como nos comprometimos anteriormente con otro encuentro que vinieron a hacer la invitación, después del encuentro queremos saber qué es lo que pasó. Desde aquí, desde la Radio Popular Che Guevara. Sería acá interesante las conclusiones, sería, y el intercambio, bueno, ¿no? Sí, sí. Bueno, reiteramos el 13º encuentro de la Red de Educadores y Educadoras Populares, Pedagogía de la Esperanza, Experiencias que Cuidan y Encienden Nuestro Fuego. Va a tener lugar mañana, sábado, desde las 9 de la mañana. Vamos a estar arrancando con la inscripción a esa hora, para quienes no se han inscrito todavía. El primer día, bueno, mañana sábado arrancamos a partir de las 10, ya comienza de lleno el encuentro. Estaremos terminando aproximadamente a las 20 horas. Después, bueno, hacemos una noche cultural como para distender un poco y reconocernos un poco más entre los compas. Y el domingo retomamos a las 9 de la mañana, bien tempranito. ¡Ay, qué trabajo! Sí, sí, sí. Ay, a no dormir. Bien, bien temprano, hasta las 15, que es cuando comienzan las charlas estas que te comentaba antes, que son abiertas para cualquier que esté interesado. Buenísimo, chicos. Muchísimas gracias por venir a este equipo de Educación Popular de Pañuelos en Rebeldía. Natalia, Aníbal, Germán. Aníbal, recién llegadito, dijimos al principio, desde Buenos Aires, dice que tomó un solo mate. Che, no, teníamos que haber cebado unos mates, ¿no? Gracias por estar. Mucha suerte en esto que van a emprender, y a seguir caminando, ¿no? Y a seguir luchando. Muchas gracias a ustedes. Y el año pasado hicimos la reunión a través de los ríos, el agua, los arroyitos. Este año lo que nos reúne en esta Pedagogía de la Esperanza son los diferentes fueguitos. Ajá. Así que invitamos a quien quiera a traer su fueguito, su experiencia, y a seguir construyendo una gran fogata. Buenísimo, gracias por estar. Sunabia ya la kunandia, richarikuspa, tantanakusan, tusuntu sunabia ya la kunandia, la pajaria spa, munanakuspa, uhuchu ihalpa, malatingichu, manatingichu, uhuchu ihalpa, manatinguchu, manatinguchu, baila, baila el continente, el tinku hoy, despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente, el tinku hoy, agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no, un pedacito del planeta que Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes, como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, con las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, No tiene cortinas. No tenés. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, seguimos andando, seguimos caminando, seguimos transitando, todo activo en esta mañana de enredar y desenredar, ¿no? La realidad, lo que nos pasa, lo que nos atraviesa, lo que nos emociona, lo que nos potencia para ser mujeres y hombres de cambio en esta sociedad que tanto pide a gritos, ¿no? Seguimos haciendo memoria porque este septiembre realmente está minado de memoria de personas que han quedado en el recuerdo de la lucha de los pueblos, ¿no? Recordábamos a Víctor Jara, Salvador Allende, recordábamos a tantos, ¿no? Y este 16 de septiembre se cumple un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, que se habló un montón, se escribió muchísimo, se hicieron películas, fue realmente una noche trágica. Se conoce justamente como Noche de los Lápices a una serie de secuestros, 10 precisamente, 10 secuestros y asesinatos de estudiantes de escuela secundaria. Esto ocurrió durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores, porque continuó, en la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Este suceso fue uno de los más conocidos entre los actos de represión cometidos por la última dictadura cívico-militar religiosa, diríamos, en Argentina, que fue del año 1976 a 1983, ya que los desaparecidos eran estudiantes, en su mayoría adolescentes menores de 18 años, que fueron torturados antes de ser asesinados. Realmente una tragedia, nos llena el corazón de tristeza, ¿no? Porque en la plenitud de la vida fueron torturados y asesinados. ¿Cómo será que la CONADEP estableció que la policía bonaerense había preparado un operativo de escarmiento para los que habían participado de la campaña? Recordemos, la campaña por el boleto estudiantil, ¿no? Y era considerada por las Fuerzas Armadas como subversión en las escuelas, ¿no? Siempre lo mismo, se repite a lo largo de la historia. Hoy por hoy se llama terroristas, ¿no? Bueno, la subversión era luchar por el boleto estudiantil. El caso tomó notoriedad, más que nada públicamente, en el año 1985, luego del testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, en el juicio a las juntas. Además, Díaz participó de la creación del guión que llevó la historia al cine días antes de cumplirse una década de lo ocurrido. En el film que, bueno, tiene como título La noche de los lápices, obviamente, todo el mundo lo vio. Yo recuerdo, incluso habiendo trabajado en un colegio secundario, llevábamos a los chicos, ¿no?, para que pudieran ver qué era lo que había ocurrido verdaderamente con los estudiantes secuestrados. Los estudiantes secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y traslados impuestos por la dictadura. Las víctimas fueron en su mayoría estudiantes de la Unión de Estudiantes Secundarios de la ciudad de La Plata. Esta agrupación, junto a otras escuelas que habían reclamado en 1975 ante el Ministerio de Obras Públicas el otorgamiento del boleto de autobús con descuento estudiantil. Esta circunstancia, junto al testimonio de uno de los sobrevivientes, ha popularizado la hipótesis de que los secuestros hayan sido consecuencia directa de aquel reclamo. Sin embargo, otros sobrevivientes, como Emilce Moller, afirman que ese reclamo específico no tuvo ninguna incidencia en el episodio del 16 de septiembre. Bueno, Pablo Díaz afirmó que el boleto estudiantil que habían conseguido los estudiantes secundarios fue suspendido en agosto de 1976 con la intención de detectar mediante un trabajo de inteligencia quiénes eran los líderes en cada escuela e ir a buscarlos. Al respecto, mencionó un documento hallado en la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires titulado La Noche de los Lápices, firmado por el comisario general Alfredo Fernández, en el que describía las acciones a realizar contra los estudiantes a quienes se calificaba como integrantes de un potencial semillero subversivo. Clarísimo. Las órdenes de detención habían sido libradas por el batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y llevaban las firmas de Fernández, del coronel Ricardo Eugenio Campoamor, jefe del destacamento de inteligencia, y lo más llamativo de las mismas es que en todos los casos se les asignó grado de peligrosidad mínimo a los estudiantes. Los secuestros fueron llevados a cabo por miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en aquel entonces por el general Ramón Camps y Miguel Echecolás. Eso dice el informe, ¿no? Cuando uno va y busca por internet, yo estoy nada más que leyendo, nosotros le tenemos que poner una cuota, digamos, de compromiso con la comunicación popular, ir a lo profundo, ¿no? Cómo se quería desestabilizar de alguna manera, se quería exterminar, que esa es la palabra que cabe, desaparecer a todas aquellas mujeres y hombres que atentaran con el sistema operante en ese momento, ¿no? Imperante de alguna manera, que digamos la dictadura, hoy lo nombramos anteriormente en el reportaje que hicimos, en la entrevista que hicimos con los chicos recordando a Allende y a Víctor Jara, que formaba parte de todo un plan, el Plan Cóndor, que atentaba, digamos, de alguna manera contra la democracia de los países aquí de Latinoamérica. Cabe recordar los nombres y las edades de los chicos. Por ejemplo, Claudio de Hacha, que en 1976 todos tenían 17 años, desapareció el 16 de septiembre y aún está desaparecido. Fue alumno del Colegio Nacional Rafael Hernández. Desde 2004 un aula del mismo lleva su nombre. Gustavo Calotti, de 18 años, la fecha de desaparición fue el 8 de septiembre, fue sobreviviente. Aunque fue secuestrado antes que el resto, se le considera un sobreviviente puesto que varios de los secuestrados eran sus ex compañeros de secundaria y pasó con ellos meses de prisión y tortura clandestina. María Clara Ciocchini, de 18 años, fecha de la desaparición el 16 de septiembre, está desaparecida, secuestrada junto con María Claudia Falcone. Pablo Díaz, 19 años tenía en 1976, la fecha de desaparición es el 21 de septiembre, es sobreviviente, en 1985 hizo público el caso en el juicio de las juntas. María Claudia Falcone, de 16 años, el 16 de septiembre desapareció, aún está desaparecida, secuestrada en el departamento de su tía abuela junto a María Clara Ciocchini, quien era oficial de Montoneros y superior jerárquica de María Claudia, que en ese momento era aspirante en la organización. Hacía solo un mes que había cumplido 16 años. Francisco López Muntaner, de 16 años, en 1976, fue desaparecido o secuestrado el 16 de septiembre, aún está desaparecido. Patricia Miranda, de 17 años, también el 17 de septiembre fue secuestrada, es sobreviviente. Ella era estudiante, mejor dicho, de Bellas Artes, sin militancia política alguna, y tampoco había participado de los reclamos por el boleto estudiantil. Estuvo en el Pozo de Quilmes, en un centro clandestino de detención de Arana, la comisaría de Valentín Alsina y en la cárcel de Devoto, en donde quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta abril de 1978. Emilce Moller, o Moller, de 17 años, fue secuestrada el 17 de septiembre y es sobreviviente. Daniel Racero, de 18 años, el 16 de septiembre fue secuestrado y es desaparecido. Fue secuestrado en casa de Horacio Ungaro. Y Horacio Ungaro, de 17 años, el 16 de septiembre fue también secuestrado y fue desaparecido. Tras una semana de torturas, el 23 de septiembre, un grupo de detenidos, dentro del cual se hallaban los estudiantes, fue trasladado al menos en dos camiones celulares. El convoy se detuvo en la Brigada de Investigaciones de Banfield, en donde bajaron a un número de personas previa lectura de una lista en la que sus nombres figuraban. Casi todos continúan desaparecidos. El resto de los prisioneros siguió camino hasta el Pozo de Quilmes. Según la CONADEP, los adolescentes secuestrados habrían sido eliminados después de padecer tormentos en distintos centros clandestinos de detención, entre los que se encontraban Arana, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires y las comisarías Quinta, Octava y Novena de La Plata y Tercera de Valentín Alsina en Lanús y el polígono de tiro de la Jefatura de la Provincia de Buenos Aires. Se presume que habrían sido fusilados a principios de enero de 1977. Un hecho luctuoso si los hay, esto de hacer memoria, porque la memoria, decimos siempre, nos engrandece a los pueblos que luchan, que siguen caminando, que siguen manifestándose, que siguen plantándose ante un poder económico, político y social que quiere ningunear, que quiere humillar y que quiere desaparecer de continuo. Por eso nosotros, desde Enredando las Mañanas, hacemos memoria de los chicos de las noches de los lápices. Revoluciones como fortaleza. analizando el dolor. Un encuentro es un acierto en tiempos de revolución. Bueno, hacíamos memoria, creo que es un, creemos desde aquí todo el equipo de Enredando las Mañanas que es un ejercicio saludable, la memoria de los pueblos que nutren permanentemente esta lucha, esta resistencia y esta búsqueda incesante de la independencia, de la libertad y de la revolución. En este marco estuvo aquí en la ciudad de Rosario esta semana, más precisamente el 13 de septiembre, en la Facultad de Psicología, Norita Cortiñas, junto al hermano de Santiago Maldonado, ¿no? Vinieron a dar una charla en la universidad y anterior a esto, diversas organizaciones políticas también se manifestaron repudiando enérgicamente la llegada a la Argentina del primer ministro israelí, que también, bueno, fue Vox Populi, digamos, en todos los medios de comunicación hegemónico, y también en toda clase de prensa, ¿no? Norita, por otra parte, grabó un audio y nosotros queremos compartirlo con toda la audiencia. Y con esto vamos finalizando el programa de hoy, que fue tan, tan enriquecedor y tan fuerte, ¿no? En nuestro hacer cotidiano de la comunicación popular y comunitaria. Así que vamos a escuchar este audio de Norita Cortiñas, que siempre nos deja alguna enseñanza. Contenta de que me hayan invitado a este foro en esta facultad tan famosa donde hay estudiantes, profesores, el decano, todo ya bien consustanciado con lo que nos está pasando en este momento en Argentina. Hay cosas graves. Primero voy a decir la desaparición de Santiago, donde pedimos ya la aparición con vida de Santiago, ya. Y ahora, con esta visita de un asesino, un criminal que hostiga y mata al pueblo palestino y le roba sus territorios, y que ahora vino acá a la Argentina como un invitado de lujo del presidente, donde muestra realmente el gobierno que tenemos. Entonces repudiar y salgan a la calle y repudien todos, porque no tenemos que permitir esto. Esto es una afrenta al pueblo argentino. Así que esto por un lado, por lo otro, invitarlos que salgan el día 16 a no olvidar a los estudiantes secundarios que fueron también desaparecidos durante la época del terrorismo de Estado. Y también no olvidar, miren cuántas cosas que tenemos, chicos, para seguir recordando, para no olvidar nunca. El secuestro, la desaparición de Julio López. No olvidarnos, también fue un delito de Estado, también fue una desaparición forzada de personas y todavía estamos, veremos a cuándo van a encontrar a los verdaderos culpables. Hay que seguir buscando. También tenemos muchos casos de desapariciones durante gobiernos constitucionales, Iván Torres, Bru, Solano, también un trabajador de la Patagonia, y hay casos donde realmente tenemos que decir que hubo desaparición, como el caso de Arruga, y apareció, en este caso fue una búsqueda de la familia muy intensa y pudieron encontrar en ese raro accidente donde lo arrojaron a una ruta para que lo atropellara un vehículo. Todo esto es tan trágico y tan inolvidable para todos nosotros porque tenemos que buscar justicia para todos los casos. Así que bueno, yo les dejo el afecto de las madres y ahora va a estar también este chico valiente que busca a su hermano, Sergio, que va a explicar, ustedes van a escuchar la verdad de todos estos días, 42 días que no aparece Santiago. Así que también decimos todos juntos la aparición con vida de Santiago ya, y 30.000 detenidos desaparecidos, presente, ahora y siempre, siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, siempre, y hasta la victoria, siempre, venceremos, luchemos, luchemos, luchemos. Nada más para agregar, la voz de Norita Cortiñas haciendo el cierre de nuestro programa en este día de hoy, y una compañera inclaudicable, indoblegable si las hay. Ella está presente en cada una de las luchas, acompañando, incluso estuvo acompañando a los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que habían sido apresados, digamos, hasta que los liberaron. Ella preocupada por cada uno de ellos. Y ahí está, sigue caminando y sigue luchando hasta el final de sus días. Ella nos abraza y nos impulsa para que no bajemos los brazos nosotros y que sigamos caminando. Desde nuestros micrófonos le damos la despedida a todos los oyentes, a todos los que nos acompañaron. Gracias a todo el equipo, bueno, hoy me faltó mi compañero acá, Lisandro, pero lo fuimos haciendo, la fuimos remando, como se dice, ¿no? Y gracias a Luis Guzmán, que bueno, me ayudó tanto y que bueno, me puso toda la energía para que esto saliera de alguna manera bien. Así que un abrazo a todos y nos estamos encontrando dentro de 15 días enredando las mañanas aquí en FM Radio Popular Che Guevara, integrante del colectivo Redes Nacionales de Medios Alternativos. Tuve que quemar la foto de mi madre.